Telar de historias. Telar de historias. Con poesía. Con alegría. Con música. Mucho más. Konnichiwa. La cultura, la sonrisa. Hoy compartimos con Soraya Maicoño. Mautungue canipuñen inchetripaitati. Mautungue canipuñen inchetripaitati. Kamapumuamuan. Mautungue canipuñen. Gurukupanguru, wak! Gurukupanguru, wak! Hey me, mautungue, hey me. Mautunge, ngumalakinge, ngumalakinge, umautunge tanipunyen. Inche amuan ufishamu, feikunyo afin. Inche amuan ufishamu, feikunyo afin. Winyo kinyo mean, winyo kinyo mean. Umautunge tanyi punyem. Mari Mari. Mari Mari, Kari, Rume Mañun. Estamos con Soraya Maicoño. Bienvenida a este espacio de la radio escolar, de la escuela, de la 108. Hoy nos volvemos a encontrar en este espacio, seguimos hilando en este telar de historia, hilando cultura. Recibimos hoy con mucho gusto a una persona muy especial. Ella es portadora de la voz de nuestro pueblo originario. Es cantora, Ulcantufe. Maifelei. Artista, actriz y una mujer mapuche. May, bienvenida. Mañón, gracias. La verdad, un honor estar en esta radio escolar y una alegría también de saber que todo lo que aquí sucede lo escucha el pueblo de Lago Puelo, ¿no? Eso es muy importante que ustedes como docentes también generen estos espacios. Y agradezco un montón la posibilidad de compartir un poco en este momento aquí, viniendo desde Machín Ahogado, y compartir un poco aquí la palabra y el canto. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá en la escuela siempre como maestros y maestras tenemos la responsabilidad, ¿no?, de resignificar, de traer a la memoria la importancia de nuestro pueblo originario, ¿no?, toda la sabiduría, el conocimiento. Así que es un gusto recibirte, escucharte. Bueno, acá estamos con Martu y bueno, un poco conversar sobre tu historia como artista, cómo tu identidad atraviesa tu arte, ¿no? May, bueno, creo que de alguna manera el camino se me ordenó solo y empezó sin que yo lo decidiera. Y fue en el año 1997 cuando se hicieron, o 96, cuando se hicieron los primeros juegos mapuche en la zona de Cusamen, que siempre se hacen ahí y se sigue sosteniendo. Y yo trabajaba en el canal de la provincia de Chubut y me mandan como cronista. Y salí, hice un viaje de más de 700 kilómetros desde Rawson, llegué hasta Esquel y ahí me subí un Jacobsen. Y nunca había ido a Cusamen, tendría 23 años yo, 23, 24 años, y le pedí al chofer que me indique a dónde tenía que bajar, y era en la escuela 69, la del Lonco Ñancuche Nahuelquir, que queda en el medio de la nada para quien nadie fue o para quien no había ido por primera vez, ¿no? Y ahí me muestra, el chofer me pega el grito después de una hora que yo veía a dónde estoy yendo y trataba de rascar el barro de la ventanilla tratando de distinguir el paisaje. Y ahí él me dice, bueno, ¿ve esos álamos allá a lo lejos? Bueno, ahí tiene que llegar usted, ahí está la escuela. Y caminé, dudé, pero dije, bueno, ya estoy acá, caminé solita hasta la escuela y cuando llegué fue una sorpresa de encontrarme con tanta cantidad de niños, con una escuela de adobe. Después se amplió esa escuela, pero en ese momento eran todas las casitas de adobe de los maestros. Y niños y abuelas y abuelos y gente mapuche por todos lados. A mí siempre me habían dicho que era mapuche, pero me decían que era la única india de la familia, entonces no quería ser mapuche. Y cuando llegué ahí vi tantas caras como las mías, fue muy fuerte. Y bueno, fui a cubrir ese evento como periodista. Estaba el lonco Demetrio Miranda, que fue un lonco muy importante que tuvo en ese tiempo la zona de Cusamen, y me llamaba mucho la atención cómo habían dos personas a cada lado de él, cómo lo atendían, cómo lo cuidaban. Me llamaba mucho la atención que hubiera ese respeto, ese cuidado de un anciano en un lugar tan alejado de la urbanidad. Veía a las abuelas que caminaban todas de la mano como niñitas, y de repente en un momento... De todo lo que estaba aconteciendo, creo que fue antes de destapar el curanto, empiezan a cantar, y yo, que había ido a coro toda la vida, no podía entender de dónde salían esas voces porque no distinguía quiénes sacaban esa voz, y eran esas abuelas agarradas de la mano que movían muy poco la boca, pero de adentro salía una potencia, y algo me pasó internamente, lo recuerdo y me emociono. Algo me pasó, como que algo me despertó ese canto. Y bueno, y también el respeto con que escuchaban todos y todas, incluso las infancias, ¿no? Y bueno, me tuve que quedar a dormir ahí. En la noche se compartió con las 5 escuelas que participaban. Así que eran más de 100 niños y niñas que daban vueltas. Y estaba Luisa Calcumil. Y me pareció muy importante también de repente ver un artista con los mismos rostros que nosotros y nosotras. Fue como, ah, mirá qué fuerte, como un despertar para mí. Yo ya la había visto antes a Luisa, pero verla ahí en el medio de la nada, para mí el medio de la nada, ahora no, ahora es el centro de todo, más que el medio de la nada, ¿no? Esa zona. Pero verla ahí... haciendo chiste, contando historias y la gente hablando de sus apellidos. Y en la noche duermo en la casita de las maestras, en donde veía que en el baño, en el botiquín, estaba la cuchara para arquearse las pestañas, porque si hay algo que nos caracteriza a las mujeres mapuches son nuestras pestañas puntudas. Y dije, ah, mirá, también se arquean las pestañas. Y ahí dije, bueno, ya está acá. No me arqueo más las pestañas, como asumo acá quién soy, me hago cargo de esta cara, me hago cargo de esta, principalmente de esta cara. Pero al hacerme cargo de esa cara, de alguna manera también me hice cargo de mi fuerza, de la fuerza que tenía y que se me había despertado. Y eso creo que era octubre y se largó a nevar. Y fue como, wow, quedé varada un día más ahí, hasta que me fue a buscar la camioneta del canal, que finalmente me tuve que subir a la camioneta de la supervisión de escuelas, que en ese tiempo era, bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero de apellido Arce, la supervisora, y terminamos en una habitación de una estancia del Eleque. Imagínate cómo fue todo ese periplo, ¿no? Y viendo, dándome cuenta de cosas también ahí, ¿no? Con McDonald's recibiéndonos. Esto nunca lo había contado. Ay, claro, lo que es hacer memoria, ¿no? ¿Viste? Y bueno, y fue muy fuerte. Volví cambiada, volví sabiendo que yo era mapuche, volví no sabiendo, sino asumiendo que lo era. Y ese año, 96 o 97, creo que fue cuando ya me vine a vivir acá a la cordillera. Ya no pude sostener más ese ser civilizado periodista de Canal 7. Y ya me vine a vivir acá a la cordillera y ya empezó a cambiar también toda mi vida. Como que a partir de ahí empecé a hacer este trabajo de recopilación de canto. Al año siguiente volví a los juegos, esta vez con un proyecto de la Asociación Artístico-Cultural Sur y con Mariel Valli. Volvimos, en este caso creo que ya fue, no en la 69, sino en, no recuerdo si fue, creo que fue la Cusamen Centro, 38. La 38. Y ahí, bueno, ahí ya no paré más hasta el día de hoy, ¿no? Siempre hice teatro, ya había estrenado en el 96 una obra de teatro en Esquel, pero a partir de ahí empecé a darme cuenta que no me sentía cómoda contando historias que no me identificaban. Pero recién en el 2003 logré estrenar, ya antes venía haciendo La historia del invierno en El Trueque, en el 2001. ese es mi cuento preferido desde el 2001, que cuento La historia del invierno y seguramente lo voy a contar hasta el día que me muera, como La Chilindrina, ¿viste? Siempre el mismo personaje. Y bueno, y en el 2003 estrenamos como Mahuidanches con Gerardo Dalto La historia de Pañil, que habla sobre las plantas que curan y cómo son testigos de la historia. En el 2004 La historia de Elal y Mitología Tehuelche, que recorrimos toda la provincia de Chubut y Santa Cruz contándola. Y ya en el 2007, 2008 más o menos, creamos Epeu. En el 2014-15 estrené El Alin Cuyé. Y el año 2023 estrené Lucinda. Y este fin de semana, como rol de directora, estrené Mapuche Molfun, La sangre tira, donde dirigí un elenco de 16 personas mapuche, que me llevó un proceso de más de 10 meses de viajar a Esquel, y un elenco de 16 personas, y estrenamos este fin de semana en Esquel con el primer elenco de teatro mapuche de Esquel. Así que bueno, ese es muy resumidamente mi recorrido. Oh, bueno, muchas gracias por contarnos tu historia como artista y cómo está ligada totalmente a tu identidad mapuche. Cómo van despertando, ¿no?, las dos cosas, según lo que nos claro, vas contando. Claro, como que una necesita de la otra, ¿viste? Para llegar a conocer abuelas que cantan, tenía que llegar trabajando, si no, no había forma. Entonces nos enterábamos que en tal pueblo, en tal paraje, había una abuela que cantaba, y ahí llamábamos a la dirección de cultura, que teníamos una obrita de teatro, nunca decíamos sobre qué era la obrita, y llegábamos con alguna de nuestras obras, o Elal o Pañil, pero más que nada con el pretexto de llegar a tantas abuelas y abuelos que nos fueron recibiendo, tanto en Chubut como en Santa Cruz y también en Río Negro. Una cosa muy importante que me pasó y que también fue esta la semana pasada, que nunca lo había hecho y que para mí fue un modo también de coronar este trabajo que hago, fue que llevé Lucinda a la cárcel el miércoles pasado, y fue muy potente, muy, muy importante, muy, muy sanador, muy realmente. Me sentí, yo siempre digo que Lucinda, cada persona que la ve, de alguna manera colabora en hacer justicia por el asesinato de Lucinda. Y en este caso, el haber hecho Lucinda en la cárcel, sentí que fue Lucinda la que hizo justicia por ellos. Y sentí que, o sea, obviamente que tengo muchos más proyectos y deseos y cosas que quiero seguir haciendo con el teatro mapuche, con el canto, pero con todo lo que te conté, y además de haber estrenado y haber llevado el teatro a la cárcel, creo que puedo hacer una vuelta de página y empezar con algo como más potente o nuevo, porque ya hice un montón, siento, y no lo digo con arrogancia, pero lo digo con la satisfacción de haber llegado a tantos lugares de mucha soledad. Pero creo que la cárcel es el lugar más solitario, y recibir mensajes como por un rato sentí que no estaba acá adentro, ¿no?, de parte de los presos. Eran más de 30 personas que me habían dicho, bueno, generalmente vienen para salir un rato del encierro, pero no le dan bolilla al teatro. Lucinda tiene mucha cuestión participativa, y además Lucinda tiene esto de que pone muy en su lugar al guardiacárcel o al carcelero o al milico. Entonces de entrada nomás hubo una complicidad y de entrada nomás hubo participación, y fue muy, muy potente lo que pasó. Así que creo que bueno, que después de tantos años, del 97 al 2025, puedo decir que he andado bastante, ¿no?, y que sigo con ganas de seguir andando, obviamente, ¿no? Y siempre con el trabajo de fortalecer la identidad, con inspirar, con interpelar la cultura hegemónica, interpelar el teatro occidental, interpelar el canto occidental, entender que el canto mapuche puede tener su afinación, puede tener también sus modos blancos de hacerlo, pero a mí me gusta bastante sostener el modo en que me lo enseñaron. Para que se guarde también ese modo antiguo de cantar. De hecho, el primer canto que hice me lo entregó la abuela María Torrescona. Yo primero lo vi en un libro de una mujer que no sé si es antropóloga, de apellido Malvestiti, y me lo copié en este papelito que ves. Este papelito debe tener más de 20 años. Sí. Y cuando logré ir a verla a la Papay, ahí ella me dice, la Papay, que además acaba de recibir un premio de la Universidad de Córdoba como guardiana ambientalista, como defensora de la tierra, ¿no? Una anciana muy, muy importante, sí, para todo el pueblo mapuche, no solo para Huahuel ni Yeu. Y cuando yo se la canté, ¿no? Así como la saqué acá, y me dice, bueno, esa canción me la sacaba mi abuela a mí. Ella tiene 80 años, y era su abuela, este canto tiene más de 150 años. Oh, y de repente le digo, ¿y usted cómo lo hace? Y me lo sacó también ella, y también le hace el sonido de los animales. Y le digo, ¡ah, usted también le hace los sonidos! Y sí, para que los pichiqueches entiendan de qué animales estamos hablando. Y para mí fue muy hermoso, porque yo lo hice intuitivamente, no es que yo... Alguien me había dicho, hay que sacar los sonidos de los animales también. Entonces creo que también el canto nos devuelve, hay una conexión, nos devuelve una conexión con la tierra, porque yo aprendí de grande todo, no lo aprendí de parte, una abuela me habló cuando tenía 6, 7 años, pero fue esa sola vez, no crecí en comunidad, como para aprender cómo son las cosas, ¿no? Cómo se tiene que manejar uno en una ceremonia. Entonces todo fue más intuitivo y obviamente cometí un montón de errores y le pifié, pero bueno, también te vas ordenando, te van mostrando, te van diciendo, ¿no? Esto se hace, esto no se hace, así no. Pero bueno, también es como que el pulli, el espíritu de uno, te va guiando cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Cuántas abuelas que nombraste? Esto, y cuántos lugares que nombraste, la importancia de tu trabajo. Algunos le llaman embajadora cultural, ¿no? Estos nombres que usan esta otra cultura, ¿no? Que viene a este territorio ancestral. Pero bueno, nosotros, la comunidad, te reconocemos como una trabajadora de la cultura del pueblo originario. La importancia de tu trabajo. ¿Cuántos pichiqueche, niños, niñas, que están tan lejos de lo urbano, y que ustedes puedan llegarse a esos rincones, a esos lugares, a resignificar su identidad? Sí. Qué importante. Y es muy hermoso, porque de repente fuimos, no sé, a la aldea de Pulef hace 18 años, 20 años, y ahora volvimos el año pasado, y una mujer me decía, yo los vi cuando iba a sexto grado, y ahora traje a mi hija a que vean. Menos mal que llevábamos algo nuevo. ¿Eh? No, pero lo siempre se recibe diferente. Sí. Algo que ya has visto, sí. Pues la misma persona, el artista también, ¿no? Le pasan un montón de cosas. Y la vida misma también, ¿no? Claro, y también desalojos, y también muertes, y también, ¿no? Como que también pasan cosas muy... Triste, muy dolorosas, para el claro, originario. Sí, igual también volviendo a esto de la embajadora, yo prefiero, me gustó la palabra que usaste, porque a veces el winca, el blanco, con la mejor intención igual, te pone esos nombres, ¿no? Referente, y me gustó esto de trabajadora. Trabajadora de la cultura me gustó como nombre, ¿no? A veces más pienso, acorde a nuestra, sí, a nuestra realidad, ¿no? Sí, porque también vivo de esto, ¿no? Yo sé que muchas veces también se critica, bueno, se hace rica a costa de la cultura. La verdad que no, la verdad es que rica no soy, ojalá de repente, ¿no? Uno no pasara necesidades, pero las pasamos, como cualquier trabajador. Entonces me gustó la palabra trabajadora de la cultura, porque sí, porque eso sí soy. Y porque es más de lo que uno pone que lo que uno gana a nivel material, a nivel espiritual, a nivel emocional. Es muy importante todo lo que se recibe. Hoy puedo no sé si jactarme, pero decir con mucho orgullo que soy una de las Tailfe del Lof Nahuelpan, quien se para ahí a sacar Tail en el Lof Nahuelpan, en una ceremonia que se levanta hace más de 100 años y que participan entre 300 a 500 personas todos los años. Eso es un hecho muy relevante para nuestra cultura, para nuestra espiritualidad, que se llega gente de Neuquén, de Gulumapu, de Comodoro, de Sarmiento, de Trelew, de toda la zona cercana, gente que se va a caballo desde Lago Rosario. Entonces, eso habla realmente de un pueblo que está vivo y que resiste aún a pesar de tantas humillaciones y también de lo doloroso, ¿no? De despojos, de desalojos, de asesinatos, de acusaciones, ¿no? Como que también con eso convivimos. Y no es fácil. Hoy, este fin de semana, que se hayan parado 16 personas mapuche en el escenario en Esquel, en donde hay dos radios, no una, dos radios que desde que te levantás hasta que te acostás, siempre algún comentario racista contra el pueblo mapuche tienen. Y eso es muy tremendo. Yo me elegía no escuchar. Hay lamuen que son bastante valientes y la ponen solo para escuchar a ver qué dicen. Y es muy tremendo que eso pase, pero bueno, tienen mucha impunidad. Entonces, que 16 personas mapuches se paren sobre el escenario contando su propia historia y diciendo, mapuche molfun niain, tenemos sangre mapuche y esa es nuestra verdad, fue muy emocionante. Pasaron cosas tremendas. Hubo gente que quedó sentada en la butaca llorando, pero llorando así, que decíamos, de la emoción, sí, claro, nunca había vivido eso. Identificados, reflejados. A veces viene ese despertar a través de este arte. Claro. De Ñimín mapuche. Claro, o sea, sí. Ver una imagen donde se refleja la cultura mapuche, escuchar un tail o una actuación, un teatro mapuche, y ahí se despierta la gente, se ve reflejada. Claro, claro. Y qué profundo, ¿no? Que sale ese llanto, ¿no? Esa emoción. Sí, había lamuen que estaban arriba del escenario y que le tenían que dar nehuena al público, que no se podían levantar y lloraban. Nunca había visto eso. Alguna vez he visto que por Lucinda han llorado y me saludan llorando. Una vez me pasó que además no solo lloraban, sino que sentía cómo caían las gotas de las lágrimas en mi mano. Nunca me había pasado eso, y constantes. Pero que el público se quede sentado en ambas presentaciones porque no podía parar de llorar, nunca me había pasado. Y siento que también tiene que ver con todo el camino recorrido, ¿no? Y estoy muy agradecida también a Gerardo, que es el que me hizo el aguante y me llevó y me trajo con esta locura, a mi hijo Pedro, que no lo mandé a la escuela por andar conmigo viajando y entraba en cada escuela de cada pueblo. A cada abuela y a cada abuelo que nos fueron recibiendo, y después más acá en el tiempo a Darío Levin, que se atrevió a dirigirme, a dirigir Lucinda y a tenerme mucha paciencia sobre cuando yo le decía no, pero esto no puedo hacer, no, pero esto no lo puedo decir, no, al cultrú no lo puedo usar así, como que él también tuvo que aprender mucho más desde mis no que de entregarle conocimiento, porque también se me ha cuestionado, bueno, pero para que él te dirija tuviste que enseñarle. Y sí, le tuve que enseñar, pero más desde lo que no se podía hacer, ¿no? Sobre el teatro mapuche en el escenario. Y después en Esquel, a mis amigues Darío Castro y Melisa Estoco, apareció Dominga Melisa, ve que se coló ahí, y Melisa Estoco que bueno, que ellos gracias a su teatro, el Jardín Teatro Laboratorio, yo pude recibir a este elenco la vez que viajaba a Esquel un domingo por mes. A las 9 de la mañana estaban ahí mis lamuen, puntuales, y era a las 9 de la mañana empezamos, o sea, 9 menos cuarto las quiero ahí. Y ahí estaban. Fue muy importante sostener un elenco con 16 personas que un domingo a las 9 menos cuarto ya estaban ahí para ensayar hasta la 1 de la tarde. Y que bueno, que logramos eso, ¿no? Crear el primer elenco de teatro mapuche, estrenar, y que generó realmente mucho movimiento interno. La queremos ver. Sí, estamos viendo cómo la traemos, sí, estamos viendo eso. Bueno, tomate un mate ahí. Bueno, hablaste de tantas cosas tan importantes. ¿Cómo querés en este momento ahí recordar a Lucinda? Que nos cuentes, que le cuentes a la comunidad que está escuchando. Bueno, principalmente decir que yo cada vez que canto en público no saco tahíl. Y eso lo digo cuando empieza Lucinda también. Uh-huh. Porque ya me... Como que alguna vez cantando en la presentación de mi libro Entre Leu, lo filmó una persona que hizo mucho por la cultura chubutana, por la ruralidad, que falleció este año, que se llamaba Pistucia Morales. Él tenía un programa que se llamaba Miradas al Sur en Canal 7 de Chubut. Lo tuvo, no sé, por lo menos más de, no sé, por un decir 30 años, muchos años. Sí, muy conocido. Y bueno, y él me filmó la presentación del libro, pues estaba muy emocionado, y ahí estuve con acompañada de la Vivi Agilev, del Iván Payalaf. Y entonces él después dijo, y acá vamos a escuchar unos hermosos tahíl que saca Soraya Maicoño, y me llama el lonco Ángel Quilaqueo, ¿cómo va a estar sacando tahíl? Y digo, no, le juro que yo no saqué tahíl. Entonces, eso aclaró ahora. Ahí está, la diferencia. El tahíl es solo en ceremonia y eso, ¿no? Y quien es mapuche está invitado al Camaruco de Nahuelpan. Te miro y ahí pueden escuchar esos tahíl que tienen otra fuerza, otro modo, otros momentos. Y el ulcantum, el canto popular, sí es el canto mapuche que hasta se puede acompañar con otros instrumentos no mapuche y que se pueden sacar en cualquier momento, que son más bien relatos, ¿no? Como cantos espontáneos que salen a partir de una situación, de algo que está pasando. Y te puedo sacar un ulcantum. Ulcantum. Para todas las niñas que están escuchando y aprendiendo de Felay. Todo lo que nos vas contando. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, trepen meu, amulei, trepen meu, pifin, kupalen, futakeche, pifin, kupalen, futakeche, Muna kimun kupalen futakeche. Muna kimun kupalen futakeche. Amulei, amulei, amulei. Amulei, amulei, amulei. Amulei, amulei, amulei. Amulei, amulei, amulei. Kume zungun kupalen futakeche. Amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei, amulei. Esto, el cantún, habla de cómo vienen desde nuestro recuerdo nuestros futakeche, nuestros ancestros, y nos traen mucho conocimiento. De eso habla el ulcanto. Mañón. Chaltumay. Bueno, mientras cantabas me acordaba de los pichiqueche, que son parte de esta escuela, de la comunidad Cayún, de la comunidad Motoco Cárdenas. Y bueno, es hermoso que hayas venido a cantar, que llegue esto, que las familias puedan escuchar, fortalecerse. Peumangen, ojalá. Sí. Sí, tenemos muy en el corazón, en el recuerdo, a la Lamuen Lili Cárdenas Yem. Así es, Lamuen. Y valoramos también mucho a la Lamuen Raquel Cayún, a Don Valeriano, y también a los Lamuen Cayún Paynecheo, que una parte está de este lado y otra parte quedó del otro lado, y que están haciendo una gran resistencia al Paso Puelo. Finalmente, todas las comunidades por H o por B se terminan haciendo conocidas principalmente por la defensa del territorio, ¿no? Y eso también genera como algunas cuestiones medio extrañas vinculadas a que... Por un lado tenemos gente que acompaña y por otro lado gente malintencionada que nos ponen en el lugar de conflictivos o de criminales, delincuentes, pero siempre tiene que ver por lo mismo, que es por la defensa del territorio. Y estas LOF no estuvieron exentas de esto, ¿no? Ninguna de las tres. Y son espacios territoriales muy importantes porque son los portales a la cordillera. De las tres LOF que nombré, son lugares que cuidan el adentro, ¿no? Lo más profundo del bosque, lo más profundo de los ríos, las nacientes, el lahuem, las currá, las piedras. Y que en este momento, además, hablando del Huachipantu, están todos en un ciclo, en un momento de proceso de cambio, ¿no? ¿Y qué sería de esos espacios territoriales si no existieran estos guardianes, como estas LOF que acabo de nombrar acá en Puelo, como las LOF en la Cuesta del Ternero, como las LOF en Foyel, como las LOF Las Huaytecas? ¿Qué sería de esas personas si no resistieran en esos lugares? ¿Qué sería de esos lugares? No estarían viviendo el proceso de cambio que naturalmente se vive, porque habría seguramente más intervención del blanco. Entonces para mí es muy valioso, principalmente los abuelos, las abuelas, las Pulamuen, Wenchuzomó, que resisten en los territorios. Y que esos son realmente los embajadores culturales, ¿no? Esos son los que realmente se les puede dar el mote de referente, se les puede decir todo lo que yo niego, que por ahí dicen cuando me presentan en una entrevista, o los que por ahí salen a hablar por los medios o a viajar por el mundo hablando del pueblo mapuche. Yo creo que ni esas personas ni yo vivimos el territorio de la manera en que lo viven las personas que sí están en los territorios, que sí viven el día a día, viendo ese cambio de ciclo, viendo que este año está más seco, que este año no ha llovido, que este año no ha helado, que este año todavía no ha nevado. Esas son las personas que nos dan esos datos precisos sobre los cambios y las modificaciones en los territorios, ¿no? Así que sí, estamos en un proceso en este momento entre, parece que astronómicamente, astrológicamente, mañana empieza, en este caso, el cambio de ciclo. Generalmente es entre el 20, 21 de junio al 25 de junio, no es que es un día fijo, y que tiene que ver también con diferentes observaciones que han ido haciendo nuestros Cuifique Cheyem, tanto en la tierra como en el cielo. Se dice que el sol, que siempre sale por el este, pero como que cada vez más en este tiempo se va alargando y sale por el este, pero sale como más al norte. Y llega un momento que llega bien al norte, pero probablemente mañana va a salir como, va a volver a su lugar original. Como que hace un saltito. Por eso dicen que viene a paso de gallo, que da un salto de gallo. Y ahí es donde el sol vuelve a salir bien por el este y donde vuelve a comenzar este nuevo ciclo, que también se lo denomina el Huachipantu, como que también empieza el invierno, pero también empieza como a el ciclo como a despertar todo, porque quien hizo que todo se volviera para adentro y se durmiera y se descansara en realidad fue el otoño. Y que es el tiempo para estar hacia adentro y que a todos nos pasa también, y de juntar lo último, ¿no? De las cosechas, de las manzanas, que cae todo, que los árboles se sacuden de todo lo que ya no necesitan para su crecimiento. Entonces, a partir de mañana, en este Huachipantu, que también está bueno si lo hacen los maestros interculturales, ¿no? En las escuelas, hay que despertar la savia de los árboles. A partir del 21 hay que darle golpes, y no golpes. Desde abajo hacia arriba, y decirle, bueno, vamos, vamos, arriba, arriba, despertarse, hay que empezar a generar savia, fuerza, porque empieza el nuevo ciclo, se empiezan a despertar los nuevos brotes, a salir los nuevos brotes. Por eso también está bueno que cuando se junta la gente a celebrarlo hay que esperarlo despierto para que el año no te agarre dormido. Es importante que se celebre, y si sos mapuche, hacerlo la usanza mapuche. Y si no sos mapuche, no hace falta que nos copien. Digo, si no sos mapuche, está bueno que lo celebres, pero a tu forma. Yo critico mucho a aquellas personas que de repente utilizan nuestras formas y hacen cualquier cosa. He visto incluso tocar el cultrum con las manos, he visto cosas bastante fuleras, porque eso nosotros nos han enseñado que cuando las cosas se hacen así, arrebatadamente, que no se hacen con entendimiento, con conocimiento, como diría don Casimiro Buenelás bien, trae consecuencias. Entonces, está bueno reconocer que aquí comienza un nuevo ciclo, que se puede recibir, festejar, celebrar, pero cada uno a su forma. Y también me parece que de ese modo honrás a tus ancestros haciéndolo a tu propia forma. Que no hace falta tomar formas de otros o de otras. Y si está bueno para quienes son mapuches juntarse, recibirlo, preparar mudai, preparar una buena comida, preparar cantos, cuentos. En mi caso, desde hace dos, este va a ser el tercer año que recibí el mandato de la Fidia y Japán Bien. Ella siempre lo sostuvo, fue a partir de recuperar el territorio del Lofa y Japán, ahí en Mayina Ahogado. Fue la primera en devolver el Huechipanto junto a don Casimiro Buenelás Bien, donde tuvimos el privilegio de participar. Esto fue hace más de 20 años atrás, y desde esa época ella lo sostuvo hasta el día de su partida. Y la FIDE, antes de su partida, no solo eligió cómo quería morir, sino dónde quería ser enterrada. Les marcó a sus hijos, a sus amigas y amigos: bueno, ahí quiero quedarme yo. Y a mí me entregó el mandato de continuar con el Huechipantu en su lof. Así que desde hace 3 años nos juntamos con sus hijas, sus hijos, a recordar a la FIDE, a levantar el Huechipantu, y con amigos y amigas de ella, mapuche. Y en algunos casos también no mapuche, porque ella también tenía esa apertura, ¿no?, de recibir gente no mapuche. Así que para mí también es una gran responsabilidad la que me quedó de sostener el Huechipantu en ese Lelfum, que no es cualquier lugar, porque la FIDE no solo devolvió esa espiritualidad, no solo devolvió una forma mapuche de sostener el territorio, sino, como recordábamos ayer con Gerardo, devolvió también la escuela secundaria. Esa escuela antigua la estaban convirtiendo en un campo de golf y ella la recuperó, pero no recuperó solo para ella, sino que además devolvió la escuela. Y desde esa época es que hay una escuela secundaria en Mayina Ahogado, que no es poca cosa. La escuela técnica. La escuela, claro, agrotécnica. Entonces, como que, bueno, voy de tema en tema, ¿no? Del Huechipantu salto a la FIDE, pero bueno, es como que hubieron personas acá, como nombré a Valeriano, que todavía está, como nombré a la Lili, Cárdenas, Yem, hubieron personas como don Casimiro, como la FIDE, que también nos marcaron un camino acá. Y siempre hay que recordarlo a eso también, ¿no? Que fueron Kimche, que fueron Kimeltuchefe, que nos enseñaron. Y que esa enseñanza, en el caso de don Casimiro, sí, él era hablante del Mapuzungún y sabía muy bien cómo levantar un trabajo mapuche, una ceremonia. La FIDE no, pero la FIDE, con su dignidad, con su tenacidad, pudo demostrarnos que igual, aún a veces sin saber hablar el Mapuzungún, se puede llevar una vida mapuche correcta. Y bueno, estoy realmente muy, muy conmovida con todo esto que está apareciendo ahora, ¿no? De todas las personas que han hecho grande a esta comarca. Personas mapuche, hay personas no mapuche que también le han hecho bien y le hacen bien a esta comarca, pero a mí no me toca hablar de esas personas. A mí me toca hablar de las personas mapuche que con mucho entendimiento y con esto, tenacidad, ¿no? Sostuvieron el idioma, sostuvieron prácticas, sostuvieron comidas. Ayer veía en el Facebook, en esta te paso un dato en el bolsón, alguien que puso: gente mapuche que sepa cómo se cocina el catuto, porque acá lo hice y quisiera ver cómo comerlo. Y respondieron casi 300 personas. Dije, ah, mira, en bolsón que no hay mapuche. Y respondieron casi 300 personas, y fue muy importante para mí Fue muy como, qué interesante, ¿no? Sí, mira, como en esta realidad, ¿no? En este contexto actual, cómo interactúan en las redes y, ¿no? Claro, claro, que podrían haber respondido, esa comida mapuche no existe, acá no hay mapuche, los mapuches son terroristas. Se podrían haber respondido negativamente y sin embargo me sorprendí mucho que no solo no fue negativo, sino que vi que hay mucho kimún sobre las comidas antiguas y que está bueno que la gente... Pero claro, ¿cómo lo va a ver si venimos de abuelas, abuelos? O sea, este es un territorio ancestral. Sí. Entonces, sí, y cómo nos... los apellidos de las infancias. O sea, nosotras como maestras, maestros, no esto de trabajar en tanto escuelas urbanas como en escuelas rurales, ni que hablar, bueno, Kusamen, todos los nombres mapuche, sus significados, que son una poesía, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, y acá bueno, Quintupuray es poesía. Uh-huh. El apellido, ¿no? Es como el su quien está buscando muchas flores, quien está en búsqueda de las flores. Qué hermoso. Es hermoso, abuela, ¿no? La abuela Lucía. Sí. Que ande ahí buscando flores. Claro, en el cielo, claro. ¿No? Lo injusto que pasó con ella, de su muerte, ¿no? Un femicidio que sigue impune, ¿no? Entonces, por vivir en el territorio, como decías hoy, por defender, por sostenerlo. Bueno, estaba ahí, ¿no? Claro. Mapuche, súper correspondiente con su cultura, ¿no? Que cuando te escuchaba hace un ratito, que claro, me imaginaba la vida de estos niños que vienen a la escuela. Cuando surgió esta problemática del Paso Puelo, para nuestra sorpresa en el aula, un niño que viene acá, que cruza del otro lado del río para venir a la escuela. Entonces, la cultura, ellos viven como mapuche. Claro. Ustedes, o sea, viven como mapuche. Y él cruza en canoa. Claro. Y resulta que por otra parte hay una parte de la sociedad que pretende hacer una autopista para pasar para Chile, para comodidad de, ¿a costa de qué? Claro. Entonces, si estas familias hace tantos tiempo que respetan su madre tierra, la madre tierra, todo este esfuerzo, cuando crece el río, bueno, no vengo a la escuela. Claro. O doy la vuelta, claro. O veo, le busco la vuelta. Pero me nunca, me acomodo también a lo que la naturaleza propone, ¿no? Claro, o sea, una conexión, un respeto. La verdad que cuando los otros y otras compañeras lo escuchan, entonces es un aprendizaje directo. O sea, sí. Cuando podés ir unos kilómetros más en auto y pasar por otros lugares, otros pasos que lamentablemente, bueno, fueron destruidos, pues es un bosque milenario, ¿no? Un lugar, como dicen acá, que no la otra cultura que vino, que se reconoce este lugar como un lugar único en el mundo, que es una reserva de biosfera. Claro, entonces, claro. Ahí están las comunidades. Y de este lado y del otro lado de Chile también, claro, además. Sí, sí. Sí. Sí. Y bueno, ahí es, la verdad que como maestro, maestra, aprendemos también, ¿no? De la familia, ¿no? Viven en esa sintonía con esta energía de la tierra, de la madre tierra, que no hace falta destruir por comodidad. Hace un esfuercito, vos tenés auto, podés, ¿no? Pasar por un lugar alternativo y no destruir este lugar único. Sí, porque además todo lo que se destruye afuera también se destruye adentro. Toda esa destrucción también afecta a no solo a quienes viven ahí en cercanías, en este caso donde es la pretensión del Paso Puelo, sino a todos a quienes viven en pueblo. O sea, claro, va a generar realmente un generaría un cambio y un desequilibrio, sí, también en las personas, o sea, en los animales, en el lagüén, en el bosque, en el agua, en los cauces, pero también en las personas. Lo que pasa es que hay tanta como desconexión con la tierra que no se llega a tomar una conciencia real de que nos influye, pero sí, nos influye. Claro que sí. Vamos con un cantún más, en homenaje también, ya que nombré a Luisa. Vamos a homenajear a Aimé, que fue la primera que anduvo por acá, anduvo por casas de gente conocida de acá, anduvo por Aldea de Pulef, anduvo por Lago Rosario, anduvo por Nahuelpan de acá de Bolsón, Nahuelpan de Esquel. Y cuando llegamos a Aldea Pulef también, bueno, nos la recordaban, ¿no?, ahí con mucho amor, que fue un poco la que empezó a abrir camino, ¿no?, sobre la cultura mapuche, sobre el Ulcantun, a poner en valor nuestra identidad. Así que les voy a compartir un Ulcantun que ella sacaba. Kantua likaita trokilea fikaita mapuye mai. Kantua likaita trokilea fikaita mapuye mai. Kantua likaita trokilea fikaita mapuye mai. Kantua likaita trokilea fikaita mapuye mai. Kantua likaita trokilea fikaita mapuye mai. Antra ripian kumeike cheike mampi me umakaita. Kupurrutun mekepan, purrutun mekepaka. Adentra ripian kumeike cheike man pigime umakaita. Purrutun, purrutun mekepaka. Kantua likaita, trokilia fikaita, mapuye mai. Habla de chaf chaf purrum, de cómo hacen ruido los pies cuando hacemos purrum, cuando bailamos las mujeres en ceremonia. Habla de que seguimos el rito, seguimos nuestra tradición. Hermoso. Ahí de nuestras abuelas, nuestras ancestras. Sí, y que sigue sucediendo además. Eso es lo más hermoso, ¿viste? Ese empeño que tiene el pueblo mapuche para mí es muy valioso. De que a pesar de todo no se doblega, ¿viste? A pesar de todo no se arrodilla, a pesar de todo sostiene el territorio, sostiene la espiritualidad, sostiene el camaruco, sostiene el huachipanto, sostiene la comida, sostiene el mapuzungún, el lagüén, las ceremonias de sanación. Creo que en estos tiempos en donde gana la tecnología, donde gana la web, donde gana el TikTok, donde gana toda esta cosa de la inteligencia artificial, etcétera, es muy increíble cómo logramos que todavía toda esa tradición antigua, que no solamente está ligado a lo folclórico, sino también a la resistencia y a la espiritualidad, se siga sosteniendo. Creo que no es para nada como que, bueno, creo que hay que realzarlo, ¿no? Creo que hay que resignificarlo. Que además está relacionado con lo esencial, digamos, de la vida. Sí, totalmente. La cosmovisión del pueblo originario, o sea, es la vida misma. Por eso es tan importante que se siga transmitiendo, porque es esto la concepción de la vida, o sea, esto, el permiso, pedir permiso, sentir que se es parte del territorio y no que se es el dueño. Sí, ¿no? Sí, sí, y también postura ante la vida. También lo profundizamos mucho, lo analizamos mucho ahora con el elenco que estrenamos en Esquel, porque muchas de las Lamuem empezaron también, se sabían mapuche, con apellido mapuche, con cara mapuche, viniendo de algunos territorios, tipo Lepagua, Aljaina, Lago Rosario, o sea, no es que venían, igual es por el mapu, igual es territorio mapuche, pero no venían de una ciudad, venían del campo, y así todo les costaba pararse como mapuche. Y muchos decían, lo que pasa es que yo nunca fui a una ceremonia, yo no sé hablar mapuzungún, etc. Entonces, por eso hablamos de la sangre tira, y decimos, bueno, pero tenemos una verdad. Y la verdad es que tenemos sangre mapuche. Y punto. O sea, desde ahí nos paramos. porque cuesta un montón asumirse. Y es como, bueno, ahora de grande voy a decir que soy mapuche. No importa cuándo. Una vez en un... Y acá creo que ya podemos ir cerrando. una vez en un traum me salió esto, ¿no? Pero pensando más que nada en mi propia familia. Ojalá que nadie se muera negando su identidad. Ojalá. ¿No? Sí, que aquella persona que se supo mapuche pero que nunca lo pudo expresar, que antes de morir pueda decir, me muero sabiendo quién soy. Eso es muy importante porque, porque ahí es donde realmente te paras en tu esencia. Porque tiene que ver con eso, reconocer quién es uno es reconocer su propia esencia. Y a partir de ahí aparece como un kimun, un conocimiento que está en nuestros genes, en nuestra memoria, que se despierta. Si no le vamos la negación, nos vamos negando y eso queda ahí como latente pero dormido. Que además hay una responsabilidad en cada ser, ¿no? Como, a ver, tus ancestros, tus abuelos, claro, abuelas. Claro, dale lugar. Todo lo que vivieron, claro, lo que pasaron. Entonces, negarlo o ser indiferente a tu raíz no es bueno. No. Bueno, una de las Lamuén, en este elenco lo voy a espolear un poquito, su relato es cómo la obligan en un culto evangélico a negar su identidad. A ella la obligan a renunciar a su identidad. Y se acordó en un ensayo. Se lo había olvidado y lo contó ahí por primera vez en ese ensayo y le digo, ¿y te animas a contar este relato? Entonces, en la obra, en ese relato, lo que ella hace es renunciar a esa renuncia. Porque incluso cuando ella salió de ese culto en donde había dicho, sí, renuncio a mi ser mapuche, renuncio a mis apellidos, se dio cuenta que estaba negando a su abuela, que era lo más preciado para ella. Entonces, le había quedado como una espina en el corazón. Y en un ensayo recordó esa renuncia y fue como, ¿te animás a renunciar ahora a esa renuncia? Y el relato de ella es eso, es renunciar a esa renuncia en donde la obligaron a renunciar a su ser mapuche. Es muy fuerte. Sí, yo creo que sí. Yo decía, esto yo ni se me hubiera ocurrido, ni siquiera en la ficción, pensar en un texto como esto. Y sin embargo, pasa. Y es muy dañino. Nadie te puede obligar a que renuncies a quien sos. Sí, Lamuén. Bueno, antes de cerrar, queremos contarle a la gente que está escuchando que Soraya fue reconocida, ¿no?, en Río Negro por la obra de Lucinda Quintucuray, esta abuela que vivía en la Cuesta del Ternero y bueno, fue víctima de un femicidio que aún está impune. Soraya toma la historia de Lucinda Quintupuray y la lleva a través de su teatro, de su arte, la lleva a la comunidad, ¿no?, para que se sepa y de alguna forma, de esta forma tan hermosa, se hace justicia por la abuela. Sí, sí, y felicitarte fue así. Y también estamos muy contentos por vos porque es un reconocimiento muy merecido. Aunque vos no lo necesitas porque no las personas no sé, a veces igual te digo que por amor a tu cultura a veces cuando te reconocen estamos más acostumbradas a las personas mapucha que no nos reconozcan. Estamos más acostumbradas al no que al sí. De hecho yo había sido jurada en Neuquén, esto fue en mayo lo de Lucinda, y en Neuquén fui jurada también del selectivo de teatro de Neuquén. Y estaba para ganar la obra mapuche también. Había una obra mapuche de Dani Montaña que se llama Inche. Todo el tiempo estaba para ganar. Todo el tiempo iba pasando ese momento de las obras que van quedando como no, pero esta sí. Y sin embargo, no fue seleccionada. Yo no tuve el apoyo de las otras dos personas juradas. Y me dicen, por esta vez la obra queda segunda. Y yo digo, por esta vez siempre quedamos últimos, pero bueno, no importa. Entonces, cuando fue seleccionada Lucinda, para mí fue como inédito, increíble. Creo que también tiene que ver con que es un trabajo que tiene muchísima sensibilidad y que Darío también le supo encontrar esa picardía que tenemos los mapuches para tener humor. Y me la sacó así como, fue como, me hizo mucho hincapié en eso. Saquemos ese humor pícaro que ustedes tienen y contémosla de esa manera, sensible, con humor, con firmeza también, con crudeza también. Y creo que el hecho de que tenga todos esos elementos es que la obra también ganó. Y también está bueno de repente que haya ganado, siendo que no solamente estoy yo, sino que también está Darío en la dirección. Pero realmente empezó la obra llevando a Darío a la Cuesta del Ternero a las 10 de la mañana un domingo, porque así somos los mapuches, las cosas creo se hacen nevaba, desde bien, ¿no?, temprano. Nevaba en el estreno, nevó, que le hicimos en la Cuesta del Ternero en septiembre. Pero en enero del 22 fue, o del 20, del 22, en enero del 22, la llevamos como Teatro Leído el texto y reunimos a la familia de Lucinda, que todavía estaba viva, a los nietos de la sobrina de Lucinda y a muchos vecinos y vecinas de la Cuesta del Ternero, parientes tuyos también, y les hicimos un teatro leído. Y le dijimos, bueno, esto es lo que queremos contar de Lucinda. Ahí ustedes nos dicen qué falta, qué sobra, qué les parece que está bien, qué les parece que está mal. Y ahí tuvimos primero el visto bueno. Qué importante. De la comunidad de la Cuesta del Ternero, estaba gente de Pichum, estaba gente de Fuentes Pichum, de Valle, Kenkemcheu, Anticura, Inalef, todas esas comunidades estuvieron presentes escuchando eso y que ahí nos dijeran si realmente nos habilitaban a que avancemos con la obra de Lucinda. Y primero tuvimos esa habilitación, y familia de Lucinda. Incluso familia que después yo les escribí y les hablé por teléfono, que vivía en Buenos Aires. Vivía porque después falleció esa sobrina también. Y entonces creo que... Y después la soñé a Lucinda, que me entregaba su voz. Me decía cómo tenía que hablar y me entregaba un delantal. Entonces creo que todos esos elementos como que se hizo como había que hacerla, ¿viste? Claro, a lo mapuche. A lo mapuche. Ay. Entonces creo que por eso, todo ese recorrido, ahí reconocen a Lucinda como la obra que va a representar a Río Negro. Justo Río Negro, que es una provincia que... como Chubut, ¿no?, que no reconoce a los mapuches, y si los reconoce somos los disfrazados, los terroristas. Entonces es muy importante, pena, igual. Sí. No es, o sea, políticamente es muy importante que sea una obra mapuche la que reconoce a Río Negro, aunque no sabemos si vamos a llegar. Desde un ámbito cultural, obviamente. Sí. Personas que están parados en otro lugar, ¿no?, en la promoción del teatro, del claro, arte, de la cultura. Y digo que no sabemos si vamos a llegar porque también el Instituto de Teatro está en riesgo. Sí. Esta sería para representar en la Fiesta Nacional de Teatro en septiembre en Buenos Aires, pero bueno, el claro, esquizofrénico... En este contexto actual, político, hay un ataque a la ley por la derogación de la mayoría de los artículos, que es la ley del Instituto Nacional del Teatro. Yo lo que leíamos, sí, un poco era que eliminaba el Consejo Nacional del Teatro. Claro. El Consejo está conformado por representantes de 6 regiones del país. Mm. O sea, y bueno, entonces un poco lo que ataca es la promoción del teatro. Totalmente. Como motor cultural. Totalmente. Es muy dañino. Y que no solamente le genera daño al actor, a la actriz, al escenógrafo, al dramaturgo, al director, al sonidista, al técnico de luces, etcétera. Entonces se están haciendo, de hecho, por ejemplo, la provincia de Río Negro, el ATR, la Asociación de Teatristas de Río Negro, la Asamblea de Teatristas de Río Negro, es una de las pocas provincias que presentó un recurso de amparo de inconstitucionalidad, en donde muchos actores y actrices y asociaciones artísticas de la provincia de Río Negro se presentan como amparistas para pedir que esa ley no se derogue. Así que estamos en ese proceso en este momento. Así como tantos otros sectores, ¿no?, que están luchando para que no... Para no desaparecer. Que no se eliminen, claro, toda esa construcción que hubo, claro, ¿no? Exactamente. Social. Sí. Lamentablemente estamos atravesando esta situación. Como siempre, las comunidades, la cultura, creo que en todos los países pasó lo mismo. El primer ataque es hacia el pueblo originario. Y a la cultura, y a las bibliotecas, sí, a los libros. Claro, y hay toda una intencionalidad, ¿no? Después vienen las, ¿no?, el otro ámbito social que rodea, ¿no?, las comunidades, todas estas... esta fusión de culturas que es la Patagonia, la Argentina, pero que de alguna manera son respetuosas y conscientes de lo que significa, ¿no?, la identidad de un país, mm-hmm, que obviamente son, mm-hmm, los pueblos originarios. Mm-hmm. Bueno, estamos en un contexto muy difícil. Hoy es 19 de junio del año 2025. Este programa va a quedar grabado. Pero bueno, nombramos esta fecha, justo en el Guñoy Tripantu, que nos contaste sobre este conocimiento, esta sabiduría que tenés. Es hermoso poder justo estar en este momento. Pero también decir que estamos atravesando este desafío, ¿no? Es un gobierno que está desfinanciando la educación pública, la salud pública, la cultura, el teatro, ¿no? Mm. Así que bueno, a abrazarnos, a encontrarnos, a resignificar. Y la palabra resistencia es existir. O sea, en este punto, en este momento, actual, sí, la sí, existencia, sí, ¿no? Que no nos borren, porque somos la raíz de este territorio y bueno, la gente consciente acompaña esto, la gente respetuosa, hay una buena intencionalidad y se tiene que hacer una lectura de lo que está pasando. No se puede mirar para otro lado. Hay que cuidar las montañas, los ríos, este territorio tan hermoso, la meseta, ¿no? La gente que vive en este y territorio. Y las infancias. Escuchaba una directora de cine que decía, nuestro mayor desafío es pensar en el futuro, y yo creo que más que nada, más que el futuro, es pensar en el presente. Y en este día a día ver cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo hacernos mejor personas, mejor gente, Kumeche, dirían nuestros ancestros. Bueno, Cari, muchas gracias. Muchas gracias. Rumeke Mañún, Martu también, muchas gracias. Y gracias a quienes hayan escuchado este Nutram, esta conversa. Bueno, Chaltumay. Peukayal. Maikoño, presente. Gracias.